silenzio che perdura una eternità. Un cammino sin salida es la realidad. Tu mirada es pregunta que contestaré. Aunque calles porque temes, mi respuesta es cruel. Creo yo que llega el momento porque ya no decidí. Que me marcho con él a su lado, no puedo seguir aquí. Ya no soy feliz. Él me ama, yo le amo, y es esta razón. Aunque duela y haga daño, ya no nuestro terminó. Él conserva aquella magia que en ti se perdió. Estoy viva nuevamente y es por eso que me voy. He intentado soluciones que jamás logré. Él ha roto mi equilibrio, debes comprender. Creo yo que llega el momento porque ya lo decidí. Que me mato con él a su lado, no puedo seguir.